Hola, buenas tardes, un martes más aquí desde Radio Universitaria de León, Música Abierto. Hoy, el programa de hoy, ya sabéis que nos lo estamos repartiendo las personas que trabajamos en el departamento educativo y hoy nos toca el turno a la sección que hemos denominado Solo para Locos, No para Cualquiera, en la que están mis compañeros Luis Carlos Viejo. Hola, Luis Carlos. José Méndez. Hola, José. Buenas noches, buenas tardes. Y Fernando que también está con nosotros. Buenas tardes. Hoy el tema que habéis elegido, ¿cuál ha sido? Para desarrollar y para hablar del programa. La revolución es juvenil de los años 60, de finales de los 60. Y incluyendo en ella también el tema de ese pie, se tocaban tres temas. La revolución país mayor de 68, la revolución juvenil de California, y de esos niños cantantes, y la revolución un poco. Bien, pues vamos a tocar un poco esos movimientos juveniles que se dan en los 60 y en los 70 como a nivel mundial, ¿no? Porque vamos a hablar del mate francés, vamos a hablar de Europa, pero vamos a hablar también de California y todo ese nacimiento del movimiento hippie. Y vamos a reservar también un poquito de tiempo para hablar de Che Guevara y esos 40 años de su muerte. Acusándolo además de mala gestión como ministro de Industria. En el combate de Quebrada del Duro, el Duro, Guevara fue herido de bala en su pierna izquierda, hecho prisionero junto con Simeón Cuba, Willy, y trasladado a la Higuera, donde fueron recluidos en la escuela, en aulas separadas. Allí colocarían también los cadáveres de los guerrilleros muertos y también sería recluido al día siguiente Juan Pablo Chang. Y tras pertenencia secuestrada por los militares, estaba el diario que el Che llevaba en Bolivia. El 9 de octubre por la mañana, el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior. Simultáneamente llegaron el coronel Joaquín Centeno, Anaya y el agente de la CIA Félix Rodríguez. Poco después del mediodía, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Existen dudas y versiones contradictorias sobre el grado de apoyo que la decisión tuvo por parte de Estados Unidos. Pero lo cierto es que, tal como está registrado en el primer informe secreto de Félix Rodríguez, la CIA estaba presente en el lugar. Fue el agente Rodríguez quien recibió la orden de fusilar a Guevara y quien la transmitió a los oficiales bolivianos, así como fue él también quien le comunicó a Che Guevara que sería fusilado. Antes del fusilamiento, Félix Rodríguez le interrogó y le sacó del aula para tomarle varias fotografías, las últimas de las que aparece con vida. Buenas tardes, amigos. Continúo con la biografía que acaba de pergeñar mi compañero Méndez. Gracias. Ernesto Guevara se casó 2 veces y tuvo 6 hijos. Su primer matrimonio fue con Hilda Gadea, el 18 de agosto de 1955 en México. Hilda Gadea era una economista y dirigente peruana del APRA, a quien Guevara conoció en Guatemala. Juntos tuvieron una hija. Hilda Beatriz Guevara Gadea, nacida el 15 de febrero de 1956. Ernesto Guevara se divorció de Hilda Gadea en 1959. Luego de la Revolución Cubana, Hilda se radicó en Cuba, donde desempeñó altos cargos. Escribió un libro sobre su exesposo con el título de Che Guevara, los años decisivos. Había nacido en 1925 y falleció en La Habana en 1974. Su segundo matrimonio fue con Aleida March Torres, el 9 de junio de 1959 en La Habana. Aleida March era una militante cubana del movimiento 26 de julio de la provincia de Las Villas, a quien Guevara conoció en 1958 cuando desarrollaba su ofensiva final sobre el régimen de Batista poco antes de la batalla de Santa Clara. Juntos tuvieron 4 hijos, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto Guevara March. Ernesto Guevara tuvo también un hijo fruto de una relación extramatrimonial con Lidia Rosa López, Omar Pérez, nacido el 19 de marzo de 1964. Muy bien, pues después de esta biografía del Che, ahora comentamos más despacito, ¿no? Aparte de hablar del Che, pues estaría bien también hablar de lo que ha supuesto el Che después de su muerte y lo que ha sido... Pues un ejemplo para toda la juventud de los años 70, 80, 90, incluso de los años 2000. Un ejemplo de, como dice, de incorruptibilidad. Y vamos a decir, revolucionario, todo joven que se aprecie es revolucionario, rebelde. Y sí, es la imagen, de la, ¿no? Sí, es la imagen de la juventud rebelde. La juventud, puesto que vivió escasamente 39 años y sin embargo, en este tiempo fue capaz de desarrollar una actividad a todos los efectos positiva para Cuba, para las generaciones que estaban con él. Y bueno, pues hay que echar un vistazo sobre la vida de este hombre porque es realmente interesante. Bueno, fue ministro de Industria y un año y no me iba a las oficinas ni la burocracia ni nada y se marchó y a los 2 años se fue a Bolivia. Pero no era un burócrata, como está viendo en el régimen que instaló la revolución de la que se ha hablado mucho en los últimos días. Aparte del bloque americano y todo, pues viven primeramente en Cuba. Con el régimen que a lo mejor se quiere perpetuar, ¿sabes? Está claro que Che Guevara era un hombre de acción, era incapaz de permanecer quieto en un despacho, como ha dicho mi compañero, y bueno, pues esta es un poquitín la visión que tenemos nosotros, hombre inquieto, cultural y físicamente, tenía que desplazarse a lugares lejanos donde de alguna forma estaba viendo la injusticia, la falta de derechos de las personas, y allí lo tenemos en Bolivia, dirigiendo la contrarrevolución. Lo capturaron el ejército boliviano por mediación, digamos, intervención de la CIA, y acabó pues muriendo muy joven, con 39 años. Es que hubo una guerra de llenos en esa época, finales de los 60. Uno llamado Carmaño, que quería cambiar la isla de Santo Domingo, la española, la Santo Domingo, ¿no? Se la eliminaron y le cogieron el barco y se los. Quiero, se me olvidó daros el teléfono, porque estaría muy bien que cualquiera de nuestros oyentes que quisiera intervenir en la tertulia o añadir su punto de vista lo pudiera hacer. 987-291588, si preferís mandar un SMS, 695-733-649. Repito el fijo, 987-291588. Después de esta conocida, conocida canción de todos de Carlos Puebla, mucho a Alberto Martínez San Martín, que es profesor del Instituto de Geografía e Historia y pertenece también al movimiento antifascista de Burgos. Es un gran seguidor del de proceso revolucionario cubano y sé que admirador también de la figura de Che Guevara. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, te presento a los compañeros. Estamos aquí José, Luis Carlos, Fernando y yo haciendo un poquito de tertulia sobre la figura de Che. Ya sabes que ahora con estos 50 años de la Revolución Cubana, pues está hablando mucho y bueno, nos apetecía el programa de hoy sacarlo, ¿no? Sobre todo centrarnos en la figura de Che Guevara. Cuéntanos un poco tu visión. Gracias. Claro. siguiente, ¿cuál es la percepción que tiene la sociedad cubana actual del Che? Y desarrollo social y humano que muchos países europeos no quieren. Entonces, despachado. Sí. Muy bien, ¿algo más que decir, Luis Carlos? Yo quería apuntar como anécdota, no sé si Alberto conocerá este hecho, que el Che estuvo al frente de una delegación comercial cubana y vino a Madrid. Desde allí, sus colaboradores se desplazaron hasta León para comprar motobombas que sirvieran en el agro cubano. ¿Conocías esta vez, doctor Alberto? La palabra hippie deriva del inglés hipster, que solía usarse para describir a la subcultura previa de los beatniks, no confundir con la generación beat, que también tuvo como base importante a la ciudad estadounidense de San Francisco, California. Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y en menor grado del naturismo alemán, que en determinados casos crearon sus propias comunidades internacionales. Escuchaban rock psicodélico y folk contestatario. Abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Algunos participaron en activismo radical y en el uso de drogas como la marihuana, el LSD y otros alucinógenos con la intención de alcanzar estados alterados de conciencia. En realidad, una forma de autorrevelarse por la homogeneidad de conceptos que ofrece el sistema. También buscaron formas de experiencia poco usuales, como la meditación. Debido a su rechazo al consumismo, solían optar por la simplicidad voluntaria, ya sea por motivaciones hedonistas, espirituales, religiosas, artísticas, políticas o ecologistas. A finales de los años 60 en Estados Unidos, los hippies constituyeron una corriente juvenil masificada, para después quedar pasada de moda. Pero las siguientes generaciones, los llamados neo-hippies, mantendrían vivo el movimiento como una subcultura establecida en muchas formas y con nuevas generaciones hasta hoy mismo. Así pues, han emergido fenómenos como los de la Rainbow Family, la escena psicotrance, el Goa trance, los Deepheads y los Peaceheads. En tanto, pequeños enclaves de hippies originales y neo-hippies continúan desarrollando en parte este estilo de vida. Bien, lo acabo de leer de tu Wikipedia. Quería hablar un poco de esto, ¿no, Luis Carlos, del movimiento hippie de California? Es una contracultura. Juvenil. Es juvenil y los jóvenes de los hippies ya dicen que no tenía de nadie mayor de 30 años. O sea que. Entonces, todos los que estamos aquí no somos buenos. No, las cosas que no es para nadie, ¿no? No. Y en San Francisco se constituyeron un grupo musical muy bueno. La llamada de Play, la Radio Bulli, que vivían en una serie de comuna y tocaban y daban conciertos gratuitos y durante un par de años aquello fue una fiesta. Es lo que Nietzsche divide desde su primera obra y al origen de la Australia en Apolinia y Dionisíaco. El Apolinia es la frialdad y lo Dionisíaco es el desmadre. Y Nietzsche también estaba por ese tipo de vida. ¿Por lo dionisíaco? Por lo dionisíaco, sí. Yo creo que la cultura hippie era una cosa que pensé yo hace algunos años. Haz lo que quieras y no permitas que te lo impidan. Eso va dirigido a la juventud. El movimiento hippie, como bien conocéis, se vio reflejado aquí en España en la isla de Ibiza. Ibiza constituye un icono de las repercusiones tenidas por este movimiento aquí en España. Nada, pero también hay mucho neo-hippie, ¿no? ¿No veis ahora mucha gente por la calle con...? Bueno, están los grupos heavy, los grupos punkies, que son los más famosos aquí en España. Primero fue el movimiento punky. Un programa lo vamos a tener que hacer sobre los 80 y los hippies y todo esto. Y los heavies también, free metal y todos estos grupos que hay gente de mi edad, con 45 años, 46, que se consideran hippies, hippies no, heavies o punkies, y van vestidos a la manera de cómo van vestidos hace 20 años. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Se están reinventando constantemente las tendencias, los movimientos, y este es uno más de ellos. Tiene también su vertiente comercial. Si os dais cuenta, hoy día vemos un vaquero en un escaparate totalmente ajado, roto, y resulta que vale 250 euros. Y si tiene la foto del cerebro pegada, 300. 300, sí. Sí, el poder suele acabar con estas mini revoluciones o revoluciones adoptando sus símbolos y absorbiéndolos. Yo he visto a una señora de los 30 años el otro día completamente vestida de vaquero. ¿Y una chupa? Una chupa de una falda de los 70 años. Entonces, eso de los vaqueros está mal visto. Y ellos los echaron preso, esta ya toda la rebelión. Yo, por ejemplo, era un hijo de la sociedad burguesa. La mayoría de ellos existían en las universidades, eran hijos de los burgueses de que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un movimiento que era revolucionario. Las canciones y todo esto era revolucionario, quería cambiar el mundo. ¿Encuentras una cosa? Porque ya vamos a acabar y si me parece importante, porque hemos empezado el programa hablando que íbamos a centrarnos en lo que pasaba en América y en Europa. ¿Encontráis diferencias? Yo creo que sí que las hay de concepto entre la Revolución de Mayo del 68, que yo creo que estaba más intelectualizada de alguna forma, aunque también estaba muy a pie de calle, del carácter de la vida. Los hippies de San Francisco. Los parisienses. Parisienses. Empezaron los jóvenes. Eso y luego se unieron los sindicatos y todo, que es una especie de mafias. Todo lo que viene es trabajo. Pero eso pasó en el medio francés, o sea, fue como más política y más intelectual. Y era realmente como el movimiento hippie, era más como una cuestión de salirse del sistema sin contestarle, ¿no? El movimiento hippie podía unirse a lo de Gandhi. Era un programa no violento. No violento, una revolución no violenta hacia el amor y la verdad. Una revolución en cuanto a que contestaban el sistema, pero salían de él, no hacían tampoco nada como pasó en el medio francés, que sí que realmente hubo muchas batallas campales en las calles de París. Aquí el movimiento es que vino y era vivir y dejar vivir. Era eso, simplemente. Es que también lo había escrito. El Londres, en los años, el Fernando Wick, Victor Rolleston, John Mayer, todo esto de Rayman Blues, el rock and roll, pero aún no sabía su sistema. Y que no tenía ese matiz revolucionario, que también lo mandó. Si no era hechos famosos, el causar impacto, también existe el asunto de Madres Games, de grupos muy interesantes. Los animales, íbamos a poner. Íbamos a poner los animales. Thank you. años 60, 70. Pues ya en España, segundo Orozco, esto es Orozco, la revolución pendiente, el señor Franco. Nuestra revolución sigue luchando por este sistema de vida. Puede ser a lo mejor una revolución más silenciosa, ¿no? No se trata tanto, ya no hay tanto movimiento, ya no se ve que la gente se organiza para nada, pero... Ya, ya. Pero se ve el nivel de desconcentro por los que votan. Sería el mayor, el partido mayoritario, que no vota, bueno, para que se vota. Hay muchos desajustes que corregir y, bueno, pues las revoluciones quedan pendientes. Ojalá se esperen en la revolución cubana. Yo creo que la juventud hoy en día tiene que tomar, como dice aquí mi amigo Fernando, tomar ejemplo de los movimientos de los años 60, incluso de principios del siglo Constantino y en el siglo XIX con los libertadores sudamericanos y con algún punto revolucionario francés o de la segunda revolución francesa o de mayo francés. La juventud tome ejemplo y se lanza a la calle y venga a luchar. Bien, pues con ese grito de lucha acabamos nuestra sección. Antes de pasar a la geografía, vamos a nuestra sido pocas, pero la semana que viene muchas más. Bien, me quiero despedir de todos. Luis Carlos, José, Fernando, muchísimas gracias otra vez. Y hasta el próximo programa, que nos toca dentro de 2 martes, creo, ¿no? Sí. Bueno, ya dejamos ahí apuntado. Vendrá gente nueva, queremos hacer secciones nuevas también, queremos hacer una sección de poesía, porque aquí José Méndez no lo dice, pero bueno, es el problema del tiempo. O sea, que el próximo programa os anticipamos que va a haber muchas novedades. Mientras tanto, podéis entrar en nuestro blog, radiomusacabierto.blogspot.com. Ahí están colgados todos vuestros programas para que no haya podido escucharlo en directo. Pues ahí nos va a encontrar y ahí va a poder comentar también lo que le ha parecido. Muchas gracias a todos y hasta el martes que viene. Adiós.